Cuando las penas llenen tu corazón, busca a Jesús, Él es la solución. Cuando las lágrimas llenen tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la salida. Él es aliento cuando hay dolor.